siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bueno, madre mía, vaya pedazo de introducción aquí. Gloriosa, gloriosa. Gloriosa, ¿eh? Hola, bienvenidos, bienvenidas, oyentes y oyentas de Radio Bronco. Hoy puedo decir oyentas sin que haya un asqueroso calvo aquí a mi lado que me diga que no lo diga, ¿eh? Y estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza en Radio Bronca 104.5 de la FM, también estamos en el 96.6 de la FM, todas las veces que los cerdos asquerosos de AM2 FM nos dejan, que nos van a hacer ya en septiembre dos añitos que nos interfieren, iros a vuestro dial que os toca, pedazo de mierdas, y autosuicidaros ya de una vez. Eso es una redundancia, lo de autosuicidarse. No es una redundancia, porque... Y lo hagan dos veces para por si acaso. Una de suicidio y una de autosuicidio. No me convence. Me convence que sea todo suicidio, imagínate que lo intentan, pero no le sale mal. Pero hablaremos de muertes frustradas. Claro que sí. Bien, pues lo que decíamos, hoy es jueves, día 5 de julio. Del año 2012 de nuestro señor Seitán. Y aquí estamos en esta andadura de Cinco Bárbaros en la Cabeza, esta vez en formato dúo. Parece que iba a ser formato solista, pero no, ha venido aquí el becario. Buenas tardes, becario. ¿Cómo muy buenas usted? Tardes, señora, muy señor del programa. Así me gusta que me reconozca por mis títulos nobiliarios. Mobiliario, urbano. Mobiliarios, bien. Pues... hoy estamos aquí y vamos a tener un programa calentito y nunca mejor dicho, ¿no? Lo de calentito. ¿Por qué estás más cachondo de lo habitual o qué? No estoy más cachondo de lo habitual, yo siempre estoy cachondo en cualquier situación y con cualquier cosa. De hecho, el otro día me dijeron algo muy bonito para mí, que me dijeron que para ese tipo de cosas yo era totalmente democrático, lo cual me llenó de gozo y de alegría. Soy totalmente democrático en algo, ¿qué te parece? Yo es que soy poco democrático. Tú eres poco democrático. Hay que ser libertario, no sabías. Esto es una radio libertaria, no demócrata. Perdona, pero esto era una radio libertaria que se le quitó el epíteto de libertario en ciertos debates que no señalaremos aquí, ya que nos eternizaríamos y seguramente nuestra audiencia sí que se autosuicidaría y vendría a autosuicidarnos a nosotros mismos. ¿Me quieres dejar en paz? ¿Qué tiene la música de fondo ahí a tometer? Pues, que no se te oye. Pues te jodes. Es que, como claro, aquí el becario en su momento... llevaba la mesa en su momento, en otros tiempos, otros periplos. Ahora está aquí el tío mandando. Como bien has dicho, amo y señor del programa. No le digas al amo. Pues aprende lo que después que hacer, de dos años ahí a no saturar. A no saturar. Nadie me ha enseñado. Nadie me ha enseñado en esta santa casa. Madre mía, qué vergüenza, Y se lo digo para los que saben, que no me han enseñado ninguno, El tío que ha aprendido todo con mi esfuerzo y el sudor de mi frente, como yo he sido toda la vida ahí trabajando. Bueno, no se siempre me ríe trabajando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy vamos a hablar de minería, ¿no? Que llevamos tiempo con ganas de hablarlo aquí en el programa, pero la dictadura Calbuni contratiempil no nos dejaba. Y vaya. Que tenemos dos testimonios además de primera mano, ¿verdad? Sí, tenemos dos mineros de Mieres y de Cangas de Narcea que nos van a contar la experiencia de lucha que están teniendo allí, con los que contactaremos ahora mismo. Y luego, posteriormente, queríamos comentar también que ha muerto tristemente uno de los últimos guerrilleros que estuvo en las brigadas internacionales y luego en la resistencia y participó en muchas de las batallas contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que nos ha dejado esta semana. Se llama Teo Francos. Teo Francos. No es Jess Franco ni Veo Francos. Teo Francos. Vaya, pues un abrazo enorme para él y para su familia. Siempre vienes, ¿eh?, con cosas ahí de la Litrona, la Litrona 36, del 36. ¿Eh? ¿Cómo te gusta, Paco? Hombre. ¿Cómo te gusta? Me gusta más que a los calvos con patillas el contratiempo. Cierto es. Bien, yo que dije que no iba a hacer un día así y al final en 10 minutos ya he empezado con ello. Pero bueno, por lo menos no he hecho ningún casting de acompañante y usted como becario ha sido elegido aquí en el puesto democráticamente. Lo que me llena de honor. De honor, claro que sí. Bueno, pues vamos a poneros un temilla en lo que empezamos a contactar con nuestros queridos mineros. Y concretamente os vamos a poner un tema de una banda llamada Kourgane, que si no recuerdo mal son de, no sé si son de Po o son de Montpellier, ya tengo la duda, esto lo sabría el tipo que me acompaña normalmente. Siempre son de Po. Siempre son de Po, pero vaya, lo que sí son es, forma parte de la cuota de contratiempo francés que se pone en este programa desde que lo empezamos. Y el tema en concreto se llama Mariotte y forma parte del álbum Heavy de este grupazo que aconsejamos desde aquí, o por lo menos yo, que lo escuchéis todo el mundo. Os dejamos con Kourgane. Bueno, sí, se me oye o no. Sí, hola, sí. Yo no me oigo, ¿tú me oyes? Sí. Ah, vale, vale. Es que soy yo entonces el que no me oigo. Vale. Pues qué alegría me das. Pues estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5. Y vamos a ver si podemos contactar con nuestro compañero. Compañero Jorge. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? A ver, ¿me oyes? ¿Hola? No, sí te oímos, perfectamente te oímos. Te oímos perfectamente. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes. Uy, como tenemos que subir y bajar para que esto no distorsione, es un poquito complicado a veces. Somos hombres y hacemos no hacemos muy bien dos cosas a la vez, vaya. Vale, vale. Va todo por allí. Bueno, pues mal, mal. La verdad, mal, porque parece ser que no hay manera con este gobierno que tenemos y con este ministro tal Soria, parece que no hay manera de que cambien aquí las cosas. Por más que hagamos, no tienen intención de cambiar nada, por lo menos por lo que se ve. Y además ahora estamos un poco preocupados porque está llegándonos una noticia de que igual hay un muerto en una mina de Cerredo, de uno que estaba de mantenimiento, de servicios mínimos. ¿Pero cómo ha sido? ¿Un muerto en los enfrentamientos o en accidente? No, en accidente dentro de la mina. O sea, no estoy todavía muy informado porque me acaba de llegar así de repente la noticia de que alguien que estaba en servicios mínimos o algo y que no sé si era un accidente grave, que no sé si está muerto ya. Madre mía. O sea que bueno, para que luego la gente, que hay gente que sale por ahí diciendo en los periódicos y esto cuando contestan los comentarios, que si ya que vivimos muy bien y que si no, que si esto es una comedia y tal y cual, mira, ahí están los resultados. Bueno, ha sido algo característico, ¿no?, de la minería desde el principio de los tiempos, ¿no?, que son, como sois gente que os jodéis la vida cada día. Y bueno, también debido a eso tenéis el coraje, ¿no?, de enfrentaros también de esa manera a la Guardia Civil, supongo. Exactamente, claro. Nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días a unas condiciones bastante complicadas. Y bueno, y aparte es lo que mamamos desde pequeños, porque todos, pues bueno, que no tienen familia, tienen amigos o tienen alguien que haya trabajado, trabaja en la mina, y algo que está aquí muy arraigado en las comarcas, y algo de lo que depende, por ejemplo, esta región en la que yo estoy, que es Asturias, y sobre todo las comarcas. Entonces es normal que vamos a luchar, vamos, lo que haga falta por ello. Para ponernos un poco en situación a los oyentes, para el que no conozca la realidad de las cuencas mineras, son pueblos en las montañas que llevan cientos de años viviendo de la minería y que no hay otra alternativa laboral para, bueno, ni para la juventud ni para nadie, ¿no? Eso es un monocultivo. Todo el mundo trabaja en la mina y todo el mundo vive directo o indirectamente de la mina, y si la mina se acaba prácticamente todo, ¿no?, allí. Exactamente. Por una parte tenemos, yo te voy a hablar de mi región, que luego, cuidado, que está también la de León, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en Asturias, ya somos lo que es la región, ahora mismo tenemos una tasa de paro de un 20%, con lo cual no nos podemos permitir más parados. Está bastante jodida la cosa, 100.000 parados aquí para los que somos. Pero luego, dentro de lo que es nuestra región, luego están las comarcas mineras, las cuencas mineras. Eso ya sí que depende casi totalmente de la minería, porque aunque haya otras empresas pequeñas, hay algo de hostelería, etcétera, etcétera, si cierras ahora mismo la minería, estamos hablando de igual echar a 5.000 personas a la calle, más luego, pues imagínate, esas 5.000 personas dejarían de consumir, dejarían de hacer gasto, de mover dinero dentro de las comarcas, estarían abocadas a desaparición. La situación ahora mismo de qué es lo que plantea. Bueno, hay minería pública y minería privada, ¿no?, según tengo entendido. Sí, sí, sí, por un lado está la estatal, la pública, que es Unosa, y luego está la privada, que aquí sobre todo está para la zona de Cangas y Tineo, de Arcea y Tineo. Y bueno, la situación es que habían pactado unas ayudas hace tiempo, hasta el 2018, y ahora el gobierno dice que no hay, ¿no? No es así del todo, pero bueno, sí, parecido. Realmente, nosotros teníamos un plan firmado que era desde el 2006 hasta el 12, hasta el 31 de julio del 12, con el cual contemplaba unas ayudas. Luego, por otra parte, está lo que dice Europa, que es que en el 18, Europa aquí lo que quiere es que en el 18 se deje de recibir ayudas. Había un plan estipulado de cuánto se iba a ir recortando la producción de aquí al 18, pero el plan de la minería vigente, porque ese es el que está vigente ahora mismo, desde el 2006 al 2012, contemplaba un dinero, y en el 12 es donde viene este señor Soria, el canario, y nos quiere recortar un 64%, más o menos. Y eso haría que las minas no fuesen rentables y cerrarían, ¿no? Exactamente. Tú imagínate, si tú tienes un presupuesto, sea para lo que sea un presupuesto, rebajarle un 63% a ese presupuesto es imposible. Y es que, claro, realmente es una condena a muerte a todo un sector de población que ya no son solo 5.000 empleos, como tú dices, es abocar a la muerte prácticamente a todas las comarcas que hay allí que tengan que emigrar y buscarse la vida. Y eso influye un movimiento de gente muy, muy, muy, muy grande. Son muchas comarcas afectadas, ya como dices tú, no solo en Asturias, León, más sitios, ¿verdad? Exactamente, sí, a nivel del Estado hay muchas comarcas implicadas, muchas mineras. Y luego, no solo son las comarcas, que es lo que te digo, es que en una región ese volumen de gente, un volumen así tan grande de despedidos, eso sería imposible soportar. Aquí en Asturias, aparte de esos 100.000 parados que te estoy diciendo, este 20% de parados que tenemos, es que para encima, lo más grande que tenemos, que es la minería, por un lado, nos la quieren cerrar, por otro lado tenemos el sector de metal, que está Ceralia, que también está amenazando con cerrar, es que nos deja sin nada, nos van a dejar aquí sin nada, ya no solo en las cuencas, sino en toda la región. Después de que otros sectores como los astilleros tuviesen luchas de años y que terminaran también cerrando para hacer pisos de lujo, ¿no? O sea, que no viene también de nuevas. Exactamente. Aquí llevan ya unos años cargándoselo todo con la connivencia aquí de todo tipo de partidos políticos. Lo mismo que la empresa ahora que el PSOE, porque bueno, el PSOE sale ahora dando la cara como por la minería, pero no estaría mal recordar que cuando Europa dijo que había que ir reduciendo poco a poco la producción, antes del 18, el propio gobierno de Zapatero, en aquellos días, quiso adelantar también el cierre. O sea, eso hay que recordárselo muy bien. Y bien, y ahora, tal y como está la lucha, ¿no? Hay una huelga indefinida de la minería. Y bueno, lo que sucede es básicamente que la única respuesta por parte del gobierno es Guardia Civil y cada vez más Guardia Civil, ¿verdad? Exactamente, llevamos ya 38 días de huelga. Aquí en Asturias tenemos, ya llevan 38 días mineros encerrados en el Pozo de Santiago y en el Pozo de Candil. En León una semana más llevan ya, o sea, imaginaros lo que es eso, que estar ahí abajo tanto tiempo sin ver la luz del día ni nada es de locos. Y exactamente, desde el primer día la respuesta que tenemos del gobierno es mandar a las fuerzas represoras del Estado, que no tienen otro nombre, a intentar reprimirlos con malos tratos, detenciones de gente de seguido, la gente luego los llevan y les da palizas. El ejemplo más claro lo tenéis cuando fuimos otra vez a Madrid. Fuimos a Madrid un montón de gente, familias, niños, y esperar a que se disolviese un poco la cosa para coger y meterse entre los autocares, a cargar con pelotas, que ellos decían que era mentira, pero se ven las imágenes bien, como era con pelotas, a bocajarro, habiendo niños y gente comiendo un bocadillo allí, que no estamos haciendo nada, tenemos permiso para estar allí. O sea, que imaginaros si están haciendo eso ahí, lo que nos están haciendo por aquí vamos. Sí, porque lo que a mí me parece muy muy extraño es el silencio informativo que se ve desde fuera. Por ejemplo, desde aquí, desde donde estamos nosotros en Barcelona, quitando las webs de contrainformación, de movimientos sociales, hay muy poquita cosa, salen en los diarios, ni siquiera en diarios que se supone de izquierdas, ¿no? Como El País podría ser, o Público, o en la tele, prácticamente salen cuatro cosas, ¿no? Y te tienes que enterar por otros medios. Salen fotos. Por otros medios te tienes que enterar de palizas, de torturas, de roturas de lunas de coches, pinchazos, identificaciones constantes, registros. Exactamente. Y lo poco que sale en los medios de hacer una temporada aquí es para encima para criminalizarnos. Porque bueno, yo tengo oído animaladas como hoy un día en Televisión Española, que se ponían todos de acuerdo en condenar porque decían que es que no había un solo minero en las barricadas. Que era todo caleborroca. O sea, una sarta de mentiras y de sandeces que vamos, no sé cómo no se les calaca la vergüenza de estar diciendo. Tiene narices que se sepa incluso más fuera de aquí, del Estado, que aquí. Porque, y esto viene a colación, el día 23 de junio, un compañero nuestro de aquí de la CSI también, minero, de Cangas de Narcea, fue a Londres, a una convención que había allí, que se llamaba United Resistance Conference, donde había diputados laboralistas, sindicalistas allí, y ellos ya sabían de la historia nuestra. Fue allí, le estuvo hablando, contando nuestra problemática, y allí un diputado laboralista, John McDonnell, quedó en que iba a hacer una resolución o una moción de apoyo a la minería española en el Parlamento. Y exactamente, así lo hizo, el día 25 de junio, y si no lo podéis buscar por internet, en el Parlamento británico se hizo una moción de apoyo hacia la minería del Estado español, donde aplaudían lo que se estaba haciendo, la marcha, e instaban al gobierno a que se sentase a negociar con nosotros. O sea, fuera de aquí le están dando más bombo que aquí. De todas maneras, a nivel igual del resto del Estado, de las ciudades, pues puede ser que sí que se manipule, pero el sentimiento generalizado y absoluto en las cuencas mineras es de total respaldo, ¿no?, a las movilizaciones y a la lucha, sea como sea. Sí, las cuencas mineras sí. De hecho, yo soy, si te soy sincero, hasta el primer sorprendido, porque no pensé que fuese a haber tantísimo respaldo como hubo. De hecho, se hizo la huelga general, paró todo, un montón de gente manifestándose. Sí, tenemos mucho apoyo. No solo de las cuencas, sino de gente de fuera de aquí que se está enterando pues como buenamente puede y sí, nos apoya de, bueno, de diversas maneras. Y yo te iba a preguntar, ¿cuál es el papel de las organizaciones sindicales, digamos, reformistas que tantas veces han vendido a los obreros en el conflicto? Porque sale mucho estos sindicatos y bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues prácticamente, no te voy a engañar, son los que controlan todo el tema. No nos dejan mucho margen de actuación, porque quieren tenerlo controlado, porque bueno, ya sabemos cómo es el tema. De todas maneras, aquí en esto no te voy a decir mucho porque realmente somos de los que pensamos que, bueno, que ahora mismo, tal y como está la situación, todos a una y problemas fuera, y luego, bueno, más tarde ya se hablará lo que se tenga que hablar o si da lo que se tenga que decir. Pero ahora mismo somos toda una piña. Me alegro, digo, el tema es, bueno, que cuidado. Cuidado con todos los que todos sabemos que no os vendan y no firmen y no digan una cosa y hagan otra como hacen siempre. Pero desde aquí nos alegramos de la unidad, porque eso sí que es algo que se percibe desde fuera, la unidad de todos los mineros, vaya. Eso sí. Yo te quería hacer una pregunta. Se ha visto en algunas... Bueno, que realmente son dos preguntas. La primera era cómo es la situación actualmente tuya, en tu círculo más cercano, a nivel de represión, qué es lo que tenéis que vivir día a día, controles, registros y demás. Y la otra pregunta es, ya que ha salido en algunas fotos que curiosamente el ejército español se ha puesto a hacer maniobras por diferentes sitios, por zonas del Bierzo, por Asturias, ¿no?, de conflicto minero, quería preguntarte si tenías noticias por tu zona de cómo estaba este tema también de los militares. Bueno, por una parte, bueno, te contesto la primera pregunta, pues en mi entorno más cercano, pues bueno, tengo amigos, además amigos personales, alguno lesionado, identificados varios estamos. Lo que tú dices, controles cada 2x3, no te puedes mover. Hay sitios que bueno, que igual están más abiertos, es más fácil el movimiento, pero por ejemplo aquí, una comarca minera como es Cangas de Narcea, que solo tiene una serie de una entrada, les hacen controles todo el tiempo, además controles adrede. O sea, sale un coche, lo paran, si van dos personas le piden el carnet a uno, están 15 minutos en el coche en la patrulla con el carnet, no se sabe qué están haciendo, vuelven, cogen el otro, están otros 15 minutos, o sea, están intentando golpearte por esa parte. Cuando no, si ven algún coche por ahí en algún sitio apartado, pues como bien dices, pinchan las ruedas, rompecristales, etcétera, etcétera. O sea, esta es la forma de actuar, ¿no? Que todos se llenen la boca de democracia y de no... Todos son hechos aislados. Esta es la policía que dicen que es democrática, ¿no? Que se dé cuenta, ¿no? Un poco la gente de que lo que vivimos es una dictadura y que la policía y las fuerzas represivas están actuando como policía política y como policía de la dictadura, sin más. O sea, exactamente. Luego se llenan la boca, como bien dices, con democracia y te hablan de otros países y de revueltas y cosas de este tipo que si allí no hay democracia, que si hay que dejar hacer al pueblo, y luego resulta que aquí es el primer sitio donde lo cortan todo. Porque de hecho, sin ir más lejos, tenéis ahí el ejemplo de Piñera, que eso sí sale en algunas imágenes en la televisión. O sea, están entrando a un pueblo, arrasando el pueblo directamente, rompiendo las puertas, haciendo de todo, sin medio cuento, solo porque hay mineros allí. Y son capaces de llevarse por delante quien sea, incluso al alcalde, como en su día le dieron. O sea, esto es un ejemplo de eso, de las fuerzas represoras del Estado, que es lo que tenemos ahí. Bueno, pues tenemos ahora otra conexión con otro compañero tuyo de Cangas, así que De Mieres, ¿no? No, bueno, él es de Mieres y el otro es de Cangas. Vaya. Y nada, pues muchos ánimos y a seguir la lucha y nada, seguiremos en contacto para seguiremos la lucha de cerca para ir informando. Vale, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de esa problemática que es lo que nos hace falta, que se dé publicidad por ahí para que no se sigan mintiendo y engañando, que es lo que están haciendo. Pues muy bien, ya sabéis que y si no os lo decimos, que tenéis las radios libres a vuestra disposición enteramente para cualquier cosa, tanto desde aquí en Radio Bronca como del resto de radios libres, por lo menos hablo de aquí desde Barcelona, nos tenéis a vuestra disposición y ya vamos dando información, pero vamos, que estamos muy contentos de haber tenido un testimonio de primera mano y cuando queráis y necesitéis, aquí nos tenéis, vaya. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Un abrazo, chao. Bueno, ¿qué te ha parecido, no? Testimonio de este compañero. Muy bien. Tiene que ser duro, estar viviendo ahí con controles constantes y desgaste día tras día. Todo nuestro apoyo, la verdad, para toda esta gente que está ahí luchando. Es que tienen una tradición de lucha que ya no se remonta a los años 80, sino desde la misma Revolución de Asturias en el 34, donde por primera vez hubo una unidad de acción así potente, a la primera huelga en el franquismo, que también fue de mineros asturianos en el 62, y son, bueno, no vamos a decir, a hablar de vanguardias ni nada, pero sí que se han sido un ejemplo siempre de combatividad y de acción directa. Uh-huh. Pues, ponemos un temilla, ¿te parece? Vale, y vamos con la otra conexión. Venga. Mira, vamos a poner un tema de otro grupo francés, Contratiempil, y ya con esto ya dejamos los grupos franceses, la cuota de contratiempo francés ya la dejamos para otro día. ¿Qué te parece? Somos como el Parlamento Europeo. Igual. Bien, vamos a poner un grupo que estuvo por aquí hace tiempo en uno de los conciertos del colectivo Ojalá Esté Mi Bici, ya no recuerdo bien cuándo, pero vaya, a mí me encantaron, me encantó su disco, aunque no los pude ver en directo, según los escuché me gustaron mucho. El grupo se llama Grand Predateur, que diría mi compañero, Gran Predador. Y bueno, pues se lo dedicamos a todos los mineros y a sus familias que están ahí dando duro ahí el callo en la lucha. Va por ellos. Bueno. Aquí teníamos a Grand Predator, grupo francés, que nos sirve para dar entrada, si le podemos oír, a otro de los compañeros mineros. Hola, compañero, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Muy bien. Bueno, no vamos a decir tu nombre, a no ser que tú quieras, pero nos estamos hablando contigo, que estás en Pormier. En Asturias. En Asturias. Cangas de Narcea. Ah, vale. Entonces, es que no, ya no nos aclarábamos bien, compañero. Bueno, pues cuéntanos, nos gustaría saber que ahora mismo cuál es la situación que tenéis ahí en Cangas de Narcea. Bueno, la situación es común a todas las cuencas mineras. Es una situación de huelga indefinida por el incumplimiento por parte del gobierno del plan del carbón vigente que duraría hasta el 31 de diciembre del 2012. Ah. Y hemos estado hablando ahora con un compañero tuyo que nos está explicando también unas cuantas cosas a nivel de movilizaciones y demás. Te queríamos preguntar a nivel local, tuyo, personal, ¿cómo está yendo la vida diaria, ¿no? Porque prácticamente las cuencas mineras, tanto en León como en Asturias, como imagino que los compañeros de Teruel, están son una zona militarizada, son una zona de guerra prácticamente, ¿no? Ocupadas por la Guardia Civil. Bueno, por la Guardia Civil y en algunos casos con el ejército, que echaron fuera con la excusa de hacer maniobras militares. Sí, desde luego es prácticamente un estado de guerra, sí señor. ¿Y cómo está siendo vuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el apoyo que tenéis de la gente, de los pueblos, de las comarcas que también están sufriendo por esta situación? Vaya. Vamos a ver, el apoyo de la gente y de las comarcas es mayoritariamente favorable a todo el colectivo minero. Puede encontrarse una parte pequeña que sea receptivo, porque claro, hay que entender también el panorama de la gente, de que estamos todos los días dando caña, cortes de carretera, el que se encuentra precisamente en un corte de estos y que a lo mejor está media mañana ahí, pues mucha gracia no le hace. Pero en general, la gente se está dando cuenta de que esto es una lucha sin cuartel y que si perdemos, no pierde el colectivo minero solo, sino toda la gente que va relacionado con todo tipo de comercio y todo tipo de trabajo, porque dependemos del monocultivo del carbón. Esto quizá puede ser algo también muy interesante a favor de vuestra lucha, porque habitualmente en gran cantidad de movilizaciones de otros sectores hay mucha gente de a pie, ¿no? Que podemos catalogar normal o no tan politizada como otros sectores, que pues lo ve un poco como que no le afecta, ¿no? Pero en este caso, que era lo que hablábamos con tu compañero, sí que afecta normalmente, porque lo que le decíamos a él es una condena a muerte a grandes zonas territoriales, me refiero, ¿no? Todas las cuencas, que es una parte muy importante de Asturias, como tanto del Bierzo y demás. Yo puedo hacer referencia específicamente al concejo donde vivo, que es Cangas de Narcea. En el transcurso de 10 años, más o menos ya cuando se empieza a las reconversiones mineras, hubo una pérdida de población de 7.000 personas. Negocios cerrados a patadas por todos los sitios y, por supuesto, posibilidades de que la gente joven encuentre trabajo o alguna perspectiva de futuro aquí en la actualidad son pocas. Si se cierra, esto no queda nada, no queda absolutamente nada, con lo cual dependemos sin duda ninguna unos de otros y nos tenemos que apoyar, claro. Quería preguntarte, desde los medios de comunicación se habla mucho del supuesto dinero que desde fondos europeos se ha dado a las cuencas para fomentar otro tipo de industrias, como para hacer reconversiones, y que no se sabe muy bien quién gestionó eso, qué monto de dinero era, en qué se invirtió, y supongo que habrá habido mucho mangoneo como en todo este país tan tan maravilloso que tenemos. ¿Qué nos puedes decir de esto? El tema de los engaños, del engaño de los fondos mineros, eso ya es sangrante, porque a pesar de que en un principio había también unas cantidades destinadas, de esas cantidades iniciales vino una parte ridícula, y por supuesto se emplearon en siendo cantidades, vuelvo a repetir, que no se hacían acopio a la verdad, fueron empleadas en cosas que verdaderamente crearon pocos puestos de trabajo y que mayoritariamente sirvieron para corruptelas de diversos enchufados políticos que no las utilizaron desde luego para su final, que sería reindustrializar las cuencas. Ahora bien, insisto que de la parte que tendría que venir, desde luego que fue una parte pequeña. Si hubiera venido más, me imagino que lo hubieran robado también, porque visto está que hay que decirlo alto y claro, que algunos subieron un poco más que otros. ¿Y cuál es el panorama actual que tenéis ahí en tu concejo? ¿Hay movilizaciones diarias? Porque, claro, a nosotros nos llegan las informaciones pues vía ciertas páginas de contrainformación, como la AINE o alguna otra como Barcelona, Indimedia, pero debido al bloqueo de los medios, pues no tenemos tampoco una perspectiva más local de qué es lo que pasa en cada pueblo, en cada comarca. Bueno, hay que dejar bien claro también una cosa. Los medios de comunicación, digamos, o yo veo que hay una cierta censura que, por supuesto, no sale ni la mitad de lo que está pasando. Hay cortes de carretera todos los días. Hubo en ocasiones huelga general de todas las comarcas mineras. Creo que se sabe que hubo una manifestación en Madrid. Actualmente hay tres grupos de personas marchando hacia Madrid, que se espera que lleguen el 11 y hacemos una gran manifestación. Yo todo eso no sé, desconozco si llega la información a la gente. Y por supuesto, en lo local, las carreteras cortadas en varios sitios, esa información es restringida, porque se están dando cuenta de que esto no debiera de trascender. Sí, claro, porque evidentemente eso es algo que no les interesa, ¿no? La extensión del conflicto y la solidaridad del resto de personas. Nosotros sí que sabíamos de las diferentes marchas negras que había hacia Madrid, sabíamos la llegada el 11 de julio y nos vamos enterando de diferentes cortes de carretera y sobre todo también lo que está haciendo la Guardia Civil con las palizas, las humillaciones, las identificaciones, ¿no? La toma del pueblo de Ciñera y este tipo de cosas sí que nos está llegando. Vaya, pero así como una información de continuo no llega, era lo que por eso te preguntábamos, vaya. Aparte de todo eso, encima nos están criminalizando en el tema de que con detenciones se habla ya de posibles penas de 2 años de cárcel, de multas desde los 10.000 hasta los 30.000 euros, etcétera, etcétera. O sea, aparte de las palizas. Pero también que se desconocen grandes cosas del conflicto del carbón. Y una de las grandes cosas que se desconocen es precisamente que, siendo una energía subvencionada, resulta que toda la producción de la energía de España tiene subvención y que, paradójicamente, el carbón es proporcionalmente la que menos se lleva. Concretamente, el 1,82 céntimos de euro por kilovatio, frente a algunas como puede ser la solar, que se lleva el 42,86, o la hidráulica con el 4,38, y que nuestras reclamaciones equivalen exactamente al 0,002 de lo que este gobierno va a regalar a la chusma de banqueros por sus prácticas corruptas. Efectivamente, para los banqueros todo y para los mineros que se juegan la vida cada día que bajan a la mina, nada. Increíble, indecente, inmoral y merecedor de, no sé, madre mía, de que sean colgados en la plaza del pueblo toda la gentuza que está en las administraciones y gobiernos. Quisiera, si me lo permitís, recalcar una cosa. Nos están acusando también de trabajos privilegiados. Hoy, en un equipo de mantenimiento de lo que es obligatorio en los servicios mínimos pactados, ahora mismo tenemos noticias de un accidente gravísimo con posible muerte de uno de nuestros compañeros. ¿Qué precio tenemos que pagar para que se nos respete? ¿Cuántos tenemos que morir para que esto cambie de rumbo y que se mantenga el derecho más grande de cualquier persona trabajadora, que es el derecho al trabajo. Tanto es pedir. Y hay que decir también que si otros países producen carbón más barato, también es porque las condiciones laborales que tienen son todavía peores. Trabajan en condiciones de absoluta inseguridad, con accidentes mucho más constantes, mucho más graves. Bueno, como aquí se trabajaba en la mina hace 50 años, y que parece que es lo que quieren, ¿no? Que volvamos a condiciones de esclavitud y de explotación laboral como hace, no se han vivido aquí hace un montón de años, porque se consiguieron mediante unas luchas que también costaron muchos muertos. Y ahora parece que todas estas leyes que hacen para con la psicosis del terrorismo y que supuestamente parece que no nos influyen en nada, resulta que luego te las aplican en cualquier conflicto laboral y en cuanto levantas la mano para pedir cualquier cosa. Paradójicamente aquí también hay un error que nunca están diciendo la verdad. Vamos a ver, el carbón internacional actualmente es 12 euros más caro la tonelada que el que nosotros producimos aquí, a pesar de esas condiciones de riesgo que en otros sitios tienen todavía más que nosotros. Pero encima, que el carbón que viene de fuera contamina un 6% más que el nuestro, porque cuando se habla de carbón internacional se habla de transporte desde Ámsterdam hasta las diferentes térmicas, por supuesto. No se pone ahí el gasto energético de los barcos ni de los camiones para llegar a las térmicas, con lo cual eso es otra falacia. Pero hace 6 meses resulta que el carbón internacional estaba exactamente al doble que se está pagando actualmente a las empresas mineras. ¿Y si es más barato, por qué prefieren el carbón de fuera? ¿O cuál es el motivo de qué intereses tienen para que cerrar las minas de aquí y comprarlo fuera? Que yo pudiera ver es intereses de algunos políticos enchufadillos en diferentes grupos de presión y en diferentes empresas de producción de electricidad. O sea que puede venir por el tema de empresas de electricidad tipo Endesa, grupos de presión, Endesa, Iberdrola. Pues me atrevería a decir que sí. Ajá. Y a todo esto, mientras tanto, Rajoy se va al fútbol, ¿no? Eso es lo, este es el plan que tiene, ¿no? Para tratar de solucionar este problema. Eso es muy importante, sí. Había una viñeta en no sé qué periódico que salía el hundimiento del Titanic con la bandera de España, ¿no? Y los músicos que tocaron en el Titanic, ¿no? Los famosos músicos que tocaban mientras se hundía con las caras de la selección española, ¿no? Ahí tocando mientras se hunde el país y bueno, no pasa nada porque somos campeones de Europa y todo está arreglado. Sí, sí. Eso es lo que parece. Pues compañero, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Radio Bronca. Te queremos dar todo nuestro apoyo y el apoyo a todos los que estáis ahí peleando por lo que os merecéis, ni más ni menos. Y queremos deciros que aquí tenéis a las radios libres. Yo hablo a nivel ya de Barcelona y de Cataluña, por lo menos, que es donde estamos nosotros, para lo que queráis. Y vaya, que somos un mero vehículo de expresiones de lucha como la vuestra, que lo sepáis. Y os mandamos un abrazo inmenso. No sé si quieres también tú añadir alguna cosa más a nuestra audiencia. Gracias a vosotros y todos los apoyos que se puedan recibir en este momento, bienvenidos de corazón. Bueno, muchos ánimos y que sepáis que a mucha gente nos alegra y nos ilusiona tremendamente veros luchar así. Esperemos que se coja el mensaje para más gente. Muy bien, un abrazo, compañero. A vosotros. Hello. Mucha intensidad, ¿eh? Tiempos, eran otros tiempos en los que cuando había una huelga de minas en Asturias cerraban las fábricas en Barcelona. Eran otros tiempos. Ojalá se llegue a dar esto aquí. Yo la verdad que se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? De ver testimonios sinceros y no sé, que a mí que te llegan dentro y te tocan mucho. Bueno, es la diferencia con otros sindicalistas de corbata que se dedican a comer langostinos mientras están negociando cómo vender al obrero. Bueno, pues vamos a poner un temilla, si te parece, y ya vamos a ver si nos entra o no nos entra el Capitán Cataluña. Y ya comentamos un poquito más, si quieres, el tema minería. Vale. Para cerrar, vamos allá. Os dejamos con un tema entonces dedicado especialmente a mi novia hardcore, a la que amo profundamente, porque es un tema de uno de nuestros mitos a nivel hardcoreano. Esto no es contratiempo, amigos y amigos, esto es un grupazo de Madrid llamado Thing, para Esterva. Get close to the sky. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos en radiobronca.info. Estamos concretamente en el programa 5 Bárbaros en la Cabeza. Five Barbarians in the Head. Ya no sé ni lo que hago porque tengo que hacer varias cositas a la vez y se me está yendo un poco la pinza. Háblame para que ponga nuestra. Madre mía. Pon la sintonía, deja de liarla. Tenemos hoy al Capitán Cataluña. Lo tenemos ahí a puntito de caramelo. Espéreseme, Capitán, que ya voy. Aquí estoy, Capitán. All for you, baby. Vamos a ver si se oye ya el nuestro Capitán. Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, a Costa Brava sensacional. Cap de creus del sud del cel. Capitán, ¿nos oye usted? Hola, ¿qué tal? Bien. Aquí estamos. Sí, claro que le oímos. Le oímos alto y claro. Molt bé, doncs moltes salutacions aquí al programa aquest que esteu dedicant a la mineria, molt, molt interessant. Efectivamente, todavía nos tiene con el corazón encogido ante tanta sinceridad y tan buen hacer, vaya. Vinga, anem endavant, que sé que avui tens menys temps. Doncs, bueno, com cada setmana, quatre cosetes de la directa número 280, que va sortir ahir dimecres 4 de juliol. I bé, si la setmana passada hi havia un reportatge gràfic sobre miners, aquesta setmana hi ha una obertura que parla una mica de la ressaca de l'Eurocopa, de diumenge, que va ser. ¿Qué pasó ahí en que sale en la directa en la portada? Exactament. Aquesta setmana, bueno, surt malauradament unes imatges de la celebració que va tenir lloc allà a la plaça d'Espanya, no? En què, bueno, es veu un reportatge gràfic en què, a part de moltes banderes amb el pollastre i altres històries, es veuen agressions també a persones migrants que hi havien allà, i no és el primer cop que passen aquestes coses quan Espanya guanya, no? Llavors, bueno, el reportatge aquest explica una mica tot el que va tenir lloc allà a la plaça Espanya, i a més també hi ha fotos bastant interessants, no?, que surten regidors de Plataforma per Catalunya, membres del Casal Tramuntana, fent salutacions feixistes i diferents mogudes, no? Bueno, és un tema que ja s'ha repetit diverses vegades. I no, si no són nazis, no són identitaris, com dicen, no són nazis. Van allí con esvàstiques i con pollos i cruces gamadas, però no són nazis. Bueno, un tema trist, no?, que s'ha repetit altres vegades, i que a més, bueno, ja s'ha denunciat diverses vegades que també hi ha molta passivitat policial, no?, en comparació amb altres moviments o amb altres, diguéssim, expressions que hi ha al carrer que són molt reprimides. Doncs en aquest cas, pues, bueno, fins i tot el reportatge que recomanem que llegiu, no?, que explica una mica la impunitat en què s'expressen tota aquesta gent, no? Però bueno, és igual, que la pàgina, perquè això és una notícia trista. I també a la portada també hi ha una anàlisi dels temps que corren, no?, que ja s'està preparant una pujada de l'IVA dels productes de primera necessitat, o sigui, pujar el pa, no?, com feien la Revolució Francesa, abans de la Revolució Francesa, i després la cosa va acabar com va acabar. Doncs bueno, és un reportatge a doble pàgina que explica una mica les conseqüències de les polítiques d'ajust, juntament amb les mesures com l'amnistia fiscal que té la Marinera. Però bueno, el reportatge no només explica totes les mamarratxades que volen fer, sinó que també presenta algunes alternatives de coses que es podrien fer, no?, per augmentar els diners de les arques públiques, com podria ser redistribuir la riquesa pujant els impostos a les rendes altes i a les grans multinacionals, gravar els béns de luxe, de la mateixa manera que es graven, pues, que es vol augmentar l'IVA sobre el pa i productes de primera necessitat, doncs fotre un IVA bestial per productes de luxe també es podria fer, o també posar fi als privilegis fiscals de l'Església, o també retallar la despesa militar. Bueno, tot això en el reportatge aquest que explica una mica les properes mesures que preveu el PP. I com que sé que vas malament de temps, dues cosetes més lleugeres per acabar. Dínos-les. Una mica, els esprits de tothom. En primer, a les pàgines de Cultura, doncs demà, que és 6 de juliol, es compleix el 50 aniversari de la mort de l'escriptor nord-americà William Faulkner, i bueno, hi ha un reportatge de doble pàgina que explica una mica, pues, la seva trajectòria i bueno, tinguin en compte que és un dels puntals de la literatura nord-americana i un creador de molts mites sobre l'Amèrica profunda, el Deep South i tot això. I per acabar, també a la contraportada, la indirecta, una entrevista molt interessant a la Janet Harvey, que és una experta en temes de sexualitat i poliamor, i també va escriure un llibre que es diu The Ethical Slut, i bueno, desmunta una mica els mites sobre la monogàmia i, bueno, i parla una mica de pràctiques sexuals i afectives. Què et sembla? Bueno, me parece fresquísimo, como tu sintonía veraniega. Molt bé. I també volia saludar també els miners que us han acompanyat, que, bueno, recordar també la setmana passada vam treure aquell reportatge gràfic de la mineria, i, bueno, un tema que anem tocant de tant en tant. Muy bien, capitán. Una cosita. ¿Vendrá este sábado a celebrar los 25 años de Radio Bronca en el CSO Kamikaze en Cornella, calle Verge de la Paloma, a partir de las 6, taller de streaming, luego programa en directo y después brutal sesión de DJs? ¿Vendrá usted? En esperit hi seré, però físicament estaré lluny perquè malauradament ja tenia un compromís. Però tu calla, dir que sí, bo, hombre. Que no, que jo sé que no dic mai mentides. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, capitán, un abrazo bien grande y le veremos por ahí, de nuevo. Doncs molts records i salut a tots. Sol i mar, patents al far, Costa Brava. Lo mejor que hizo Follner fue ser plagiado en esa gran película que se Amanece que no es poco. ¿Por qué lo dices? Porque es uno de los momentazos de la película en el que un inmigrante en un pueblo de Albacete le detiene la Guardia Civil por plagiar Luz de Agosto de Follner. Y todo el pueblo está indignado porque aman a Follner profundamente. Por eso, como mucho, por eso usted tendría que detener la Guardia Civil, por plagiar a Follner como mucho. Pero bueno, le confiesan y ya le sueltan. Muy bien. Nos estamos ya casi out of time. Cuéntanos lo que nos querías contar antes de la mini agenda. Nada, decir, bueno, un recordatorio a este gran luchador que fue Teo Francos, que tiene una vida auténticamente de película, y si fuese americano le habrían hecho más que a Sylvester Stallone. Y bueno, contar un poco su vida. Fue una persona que, hijo de inmigrantes vallesoletanos en Francia, con 20 añitos ya en la Revolución del 34 en Asturias, se marchó a la frontera a pasar a militantes hacia el exilio, que huían de la injusticia franquista. Franco estaba en el 34 antes de dar el golpe de estado ya. Con 22 añitos se marchó a la guerra, estuvo en la defensa de Guadarrama, en las brigadas internacionales, participó en un montón de batallas importantes como Guadarrama, el Ebro, Belchite. Fue detenido, fue herido, estuvo en el campo de concentración de Miranda de Ebro, tristemente famoso por albergar a todas las brigadas internacionales y gente del Frente del Norte. Fue torturado, escapó por las alcantarillas, escapó por un túnel, escapó otra vez. Estuvo 4 o 5 veces en el campo de concentración y cuando se marchó a Francia, en vez de retirarse y vivir la vida, se alistó a los paracaidistas ingleses y participó en batallas como el Alamein, en la toma de Sicilia, fue paracaidista en Holanda, donde le llegaron a fusilar, como a Gila. Le fusilaron y tiene de recuerdo, bueno, ya no porque murió, pero tenía de recuerdo una bala a 3 milímetros del corazón. Le rescataron de la fosa común donde le habían tirado unos campesinos de la resistencia holandesa. Bueno, una vida de película absolutamente. Estuvo también en el frente ruso, donde se metió detrás de las líneas enemigas en plan comando para rescatar a un compañero herido. Bueno, absolutamente todo lo que entendería todo el mundo por un héroe, pero no ha salido en ningún sitio su muerte, más que en una página de gente que, como yo, pues tuvo la ocasión de conocerle. Yo en unas jornadas de homenaje a la guerrilla. Y era una persona increíble y bueno, no ha salido en absolutamente ningún sitio. Pues dedicaremos este programa entero tanto a los mineros como a él, a Teo Francos, porque harían falta muchos Teos Francos en este momento, la verdad. Por lo menos, bueno, este es de los que ha vivido hasta que en cierta manera sí que se ha hecho un reconocimiento, ¿no? Estuvo en un homenaje que hicieron gente republicana en Rivas Vaciamadrid, Madrid, bueno. Sí que ha tenido un reconocimiento. Otros muchos murieron todavía con una especie de vergüenza de haber luchado y con mucho miedo también. Pero bueno, Bueno, es el mundo que tenemos. Es el mundo que tenemos, sí. Pues con la música de fondo de Action Beat vamos a dar nuestra pequeña agenda, que básicamente se basa en un magnífico evento que hay este 7 de julio en el CSO Kamikaze en Cornellà, parada de metro San Ildefons, que yo diría que es la línea azul, sí, que es la de la Cornellà, San Ildefons. A partir de las 6 de la tarde estaremos con un taller del streaming hasta las 8, de 8 a 10 tendremos programa en directo allí de Radio Bronca con entrevistas a gente de Cornellà y a quien quiera pasar por allí, vaya. A partir de las 10 ya comienza el festival de los 25 años de Radio Bronca, tendremos proyecciones, tendremos DJs que lo van a petar música de la mejor música de hoy, de ayer y de siempre, con los chanquetes a los mandos, más coleguillas por ahí agregados, y tenemos que concretar una primicia, que es que habrá una pedazo de paella vegana que nos vamos a poner hasta el fucking hojaldre. Y si decir la contraseña, le podremos echar ahí chorizo. De seitán, chorizo de seitán, que si no el gran hermano libertario nos coge y nos cuelga. Con una gabardina y decir, el gato azul está enjaulado. Nosotros siempre hacemos cosas de seitán, hasta los callos que hacemos de seitán, hasta para beber hacemos callos de seitán. Bien, vámonos ya con un pequeño tema de la banda de punk Crash, que bueno, se titula... ¿Nos deben una vida? Es una pregunta de lo que hacen el estribillo, y efectivamente nos deben una vida por esta vida a la que nos están condenando y que poco a poco tratamos de ir ganando con luchas como la que llevan los mineros o la que llevó Teo Francos. Y qué bien te lo he llevado, ¿verdad? Pues para toda esta gente, para todos vosotros y vosotras, Crash.